En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa, Conversando el Plebiscito, con los amigos de la Fundación Puente Alto Puede Más. Temas interesantes, grandes invitados para abordar las temáticas de este próximo 25 de octubre, un hecho muy importante. Y ahora dejamos con ustedes a los amigos que conducen este programa encabezados por la doctora Soledad Barría en estudio 18 y 24. Adelante, Soledad Barría. Hola, muy buenas tardes, querido Juan Carlos, a todos los radioescuchas y a la Radio Puente Alto, un gran saludo en este día caluroso, ¿no? Este caluroso día jueves. Vamos a partir este programa que se llama Conversando el Plebiscito, en primer lugar saludándolos a ustedes, que es lo que corresponde. Y luego vamos a pasar a saludar a nuestros invitados. Quisiera saludar en primer lugar a la presidenta de nuestra fundación, que se llama Angélica Hernández, María Angélica Hernández, que está aquí con nosotros. Le vamos a pedir que active su teléfono, que yo se lo había desconectado. Entonces, si puede activar su teléfono. Ahí está. Muy buenas tardes, Angélica. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Pascal. Buenas tardes a nuestras auditoras y nuestros auditores en este día, en el cual nos estamos reuniendo nuevamente para conversar, para compartir algunas informaciones, también para compartir experiencias y opiniones. Que es importante saber para lo que va a ser muy relevante este 25 de octubre. Así que gracias a todos y a todas. Fantástico. Muchas gracias, Angélica. Ella es la presidenta de la Fundación Puente Alto Puede Más, que es la encargada de llevar adelante este programa que se llama Conversando el Plebiscito. Y yo escuchaba aquí la radio y parece que hay bastantes otras consultas. Y justamente acá nosotros tenemos un gran experto que queremos poner a disposición de las personas que nos escuchan. Tenemos un abogado en el programa que se llama Pascal Merino. Este abogado sabe mucho no solamente del plebiscito, sino del tema de trabajo, porque yo escuchaba recién a un auditor que decía, bueno, ¿y en qué me sirve la Constitución para el trabajo? Justamente hemos invitado a Pascal, que nos va a poder orientar respecto a temas ligados no solamente al proceso que viene, sino que también respecto al trabajo. Así que muy buenas tardes, Pascal, y muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta audición. Bueno, muchas gracias por esa tremenda presentación. Muy buenas tardes a la querida Soledad Barría, también a María Angélica y a Juan Carlos, a quien no veo hace bastante tiempo. Y a través de ustedes, por supuesto, a todas las auditoras y auditores de este programa. Muchas gracias, Pascal. Yo, en las dos sesiones anteriores, hemos venido conversando respecto, en primer lugar, ¿quién nos jugamos con este día 25? Ya quedan 10 días nada más para el plebiscito. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el cambio de constitución? Siguen habiendo muchas dudas en alguna parte de nuestra población. ¿Qué significa? Si hay seguridad o no para ir a votar. Todas esas cosas las vamos a ir abordando, pero hoy día, en primer lugar, yo quería que tratáramos el tema. El día 25, ¿se cierra el proceso? Es decir, el día 25 vamos a votar. Pongámosle, si se aprueba o se rechaza, ¿qué sigue para adelante? Porque yo he visto mucho susto de repente en la gente que dice, ¡ay, aquí vamos a...! ¿Cómo se viene el proceso hacia adelante? Preguntarle a Pascal si él tiene claro qué es lo que sigue más allá del día 25 de octubre. Bueno, muchas gracias por la pregunta, bien amplia, y voy a tratar de ser lo más breve posible, siempre lo digo. Sí, yo diría que tenemos, es muy correcto decir que tenemos una oportunidad histórica. ¿Y por qué? Porque Va a depender de lo que ocurra el día 25, si realmente vamos a aprovechar la oportunidad histórica o simplemente va a quedar en el recuerdo como un intento fallido de mejorar a nuestro país. Creo que en realidad la oportunidad histórica está en la medida de que las chilenas y los chilenos sean capaces primero de levantarse a votar y segundo de apostar a este nuevo diseño del país, a construir un nuevo acuerdo nacional, no simplemente un acuerdo político, sino que un acuerdo de todos los sectores de la sociedad en donde discutamos acerca, por ejemplo, de la calidad de nuestra democracia, de si es justo o no es justo que el país sea lo desigual que es hoy día. Todo eso depende de que se vote por la opción apruebo y en el evento que ésta obtenga, ¿cuál va a ser el mecanismo en que se va a construir una nueva constitución? ¿Por qué? Porque la segunda cédula cuenta con dos opciones. Se habla de una convención constitucional mixta, en donde no va a ser del todo democrática la fórmula. ¿Por qué? Porque la mitad de esos constituyentes van a ser designados por el propio Congreso. Recordemos que a los parlamentarios los escogimos para legislar, pero no para crear una nueva constitución, y por lo tanto ahí hay una suerte de representación delegada a través de una comisión constitucional mixta. Pero, y en cambio, con esto cierro la primera pregunta, la opción de una convención constitucional nos va a permitir integrar de la manera más amplia posible y totalmente democrática a una convención que va a tener el tiempo para discutir sobre el trazado de los quizás próximos 30 o 40 años para Chile. Súper. O sea, ahí vienen dos votos, ¿no es cierto? Es lo que nos está aquí traduciendo nuestro abogado Pascal Merino. Un voto es el apruebo o rechazo, y el segundo voto es quién va a redactar esa constitución. Así Pero, es. ¿Qué pasa? Usted ha señalado muy claramente que el apruebo significa tomar esta oportunidad. ¿Y qué pasa si votamos rechazo? Bueno, con el rechazo, la opción, y que también es legítimo que haya chilenas y chilenos que no quieran que el país cambie en su diseño fundamental. Es decir, nosotros en la actualidad no vemos nuestro ordenamiento jurídico regido desde su cúspide por una constitución que nace durante la dictadura militar, que se escribe obviamente con un sentido particularmente grabado en cuanto a lo que la misma dictadura militar impuso durante su regencia. Por ejemplo, nos hemos criado en una sociedad que exacerba el individualismo, el exitismo. ¿Y por qué? Bueno, porque precisamente se introdujeron de una manera particularmente fuerte las reglas del mercado para la decisión de todos. No es una sociedad de derechos nuestro país, sino que en realidad nos hemos constituido como en una sociedad de mercado. Eso está de una manera muy claramente plasmado en la constitución que dicta la dictadura, que es la constitución de 1980, y respecto a la cual la democracia que tenemos desde los años 90 solo ha podido eliminar sus aristas, digamos, más antidemocráticas. Más escandalosas. Pero, claro, pero seguimos regidos por la Constitución del 80. Entonces, la opción del rechazo representa precisamente eso, continuar con el modelo que tiene a la sociedad chilena actualmente hasta el cuello. Y discúlpenme, digamos, que la opinión mía sea tan directa. Muchas gracias. Entonces, el día 25 nos jugamos la posibilidad de decir, ¿vamos a cambiar este país que tenemos, que sería el apruebo, o vamos a mantener la actual constitución, ¿no es cierto?, con los problemas o las virtudes? Habrá gente que le encuentra virtudes, yo tampoco te las encuentro igual que Pascal, pero entonces marca, por eso es un día tan importante. Entonces, Angélica, ¿qué opina usted? Sí, yo estoy de acuerdo también con ustedes. Bueno, ayer estuvimos con Rosita haciendo campaña por el apruebo, entregando información a nuestros vecinos de Eduardo Cordero por ese sector, Y bueno, me encontré con gente que no quiere saber con el plebiscito, que no quiere saber con nada, pero también hay gente que sí está muy contenta y recibe la información muy alegre, muy dispuesta, muy confiada en que con el apruebo y la nueva constitución van a haber grandes cambios. Como dirigente social, que ya llevo muchos años en este trabajo social de la comunidad, estando en la calle, trabajando con dirigentes, con mujeres, con jóvenes, digamos, en la comunidad, sé que esta nueva, digamos, este plebiscito que ha sido esperado por muchos años, por mucha gente, por la gente que sabe de las necesidades y de los cambios que deben hacerse, es necesario. Creo también que tenemos que ir a votar, tenemos que aprobar y tenemos que elegir lo que es la nueva constitución para que esto realmente se cambie. La constitución que tenemos no nos sirve. Además que se hizo solo a puerta cerrada, con siete varones, ¿no es cierto? No hubo un trabajo ahí y un aporte de mujeres de los pueblos originarios. También este Chile ha cambiado las necesidades, ha cambiado las personas, ha cambiado todo. Entonces creo que necesitamos tener una nueva constitución ahora. Muy bien, muchas gracias, Angélica. Es decir, el día 25, por lo que vamos escuchando, nos estamos enfrentando a un momento verdaderamente histórico, como decía Pascal, ¿no? En que llegamos a una cierta encrucijada como país en que tenemos que decidir, ¿queremos seguir igual que hasta ahora? Eso es el rechazo, ¿o queremos modificarlo a nuestra pinta actual? Más allá de cuándo haya nacido, hoy día la Constitución, que es como el gran reglamento general, parece que no nos está sirviendo a juzgar por los problemas que tenemos. Pero tenemos dos preguntas, Juan Carlos. No sé si nos cuenta de qué se Muchas trata. gracias, acá en Estudio 1. Pregunta número 1 para el panel de parte de Silvia Noemí Villagra. ¿Cuál es la diferencia de la convención constituyente y la convención mixta? Y es de esa donde va a participar la comunidad o la gente. ¿Cómo sabré yo si la gente que va a participar de la escritura de esta nueva constitución está idóneamente preparada para participar de esta? No es por ser prejuiciosa, soy argentina, ya soy residente en Chile, me interesa mucho este nuevo proceso. Es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2 que nos llegó acá la hace Jennifer Flores y me dice: Juan Carlos, aprovecho de preguntarle al panel lo siguiente. Soy una persona ya adulto mayor. Me interesa mucho el tema de las pensiones. ¿Qué relación tiene una nueva constitución con la mejora de las pensiones o no tiene nada que ver o es otra ley que va por otro carril? Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante. Pedirle quizá a Pascal que nos explique bien qué es esto de la convención Sí. mixta y la convención constitucional. ¿Cuáles son las diferencias en este segundo voto? Porque esto provoca problemas. Cuéntenos, Pascal. Bueno, voy a profundizar algo que ya de algún modo se había adelantado en la parte introductoria. La convención mixta es una fórmula de construcción para la nueva constitución en donde existe una limitada participación de la ciudadanía, es decir, es un conjunto de personas respecto de las cuales las chilenas y los chilenos van a poder votar solo por la mitad, por eso es mixta. La otra mitad va a ser designada por el Congreso Nacional, probablemente en proporción a las distintas bancadas que componen en la actualidad el Congreso. En cambio, la convención constitucional, sin la palabra mixta, a secas, involucra que el 100% de los integrantes de la convención constitucional son elegidos por la gente, por las personas, en forma directa. Y en cuanto a digamos, a la añadidura que tiene la pregunta, esto es, ¿cómo vamos a nosotros tener certeza respecto de que la gente se encuentre preparada? En realidad, esa certeza no existe. Y yo diría que las preguntas que uno debe formularse a la hora de enfrentar responsablemente la decisión en las urnas, no solamente si la gente que va a llegar va a ser gente preparada, sino también si es gente representativa de la diversidad, de la multiculturalidad que constituye nuestro Chile. Y por lo tanto, en realidad parte de aquello va a depender justamente de por quiénes se inclinen a la hora de votar, si es que obtiene la opción de la convención constitucional. Por eso, no da lo mismo por quién usted vaya a votar. Claramente quienes vayan a ser candidatas y candidatos van a tener que mostrarle a la ciudadanía quiénes son y por qué creen que es correcto que formen parte de esta convención constitucional. Y claramente nos interesa que esté integrada la ciencia, que esté integrada la cultura, el derecho, que por ejemplo la convención sea paritaria, que también exista la posibilidad de una representación de nuestros pueblos originarios, etcétera. Eso depende de todos y todas ustedes. Muchas gracias, Pascal. Yo creo que es importante también decirle a nuestra auditora que si bien el día 25 es un momento histórico porque vamos a decidir si vamos a tener una nueva constitución y cómo la vamos a elegir, pero ahí saber que ahí no se termina todo esto, ahí empieza todo esto. Y esa es la parte interesante que yo quería también que abordáramos, porque pongámosle que gana el apruebo. Y algunas de las dos fórmulas vamos a tener que elegir constituyentes. Entonces, ¿cuándo se eligen esos constituyentes? No sé si alguien del panel me puede contestar, porque recién ahí se va a abrir el camino para empezar a construir. Entonces, pongámosle que se aprueba. Si se rechaza, ya quedó claro de que hasta ahí llegó nomás. Da lo mismo la convención, si se rechaza, seguimos con la actual constitución de Pinochet, que señalaba tan neoliberal como señalaba Juan Carlos en el programa anterior. Pero si se aprueba, vamos a ir a un proceso constituyente que parte en abril con la elección de estas personas. ¿Cómo se eligen estas personas? A lo mejor eso también le interesa a las personas que nos están escuchando. Bueno, yo también sé y creo que es importante que las personas que van a ser elegidas van a ser personas que representen el pueblo, que estén en el pueblo y que estén con la comunidad, dirigentes sociales. Voy a hablar solo por Puente Alto. Puente Alto tiene muy buenos dirigentes sociales que pueden ser elegidos. Tenemos profesores, tenemos del área de la salud, tenemos del área de la cultura, de las artes, tenemos de los pueblos originarios, del deporte, no sé, de las micro, de los colectivos, o sea, hay mucha gente, muchos dirigentes, muchas personas que pueden ser elegidas democráticamente y que pueden conformar y que pueden participar de esta nueva constitución. Creo que esa es la diferencia que se hace con la convención mixta. Por eso queremos elegir la nueva constitución. Queremos elegir nuevas personas que vengan con nuevas ideas, con lo que necesitamos, con lo que nos escasea en este momento. Así que yo creo que tenemos que votar por apruebo y por una nueva constitución para que ésta sea redactada por el pueblo, por los pueblos originarios, por las comunidades, por las mujeres. Esa es mi opinión. Y Pascal, yo creo que él va a ser también. Muchas gracias, María Angélica. A ver, desde el punto de vista del itinerario, lo que nosotros tenemos hoy día es que el día 25 de octubre enfrentamos dos papeletas. La primera, que es respecto de si apruebo o si rechazo una nueva constitución para Chile. Nótese el concepto, nueva constitución, no es una reforma constitucional, es una nueva constitución, digamos, desde su origen. Y la segunda papeleta, que ya lo hemos discutido, va a ser el mecanismo en que esta se va a conformar, ya sea a través de una convención constitucional mixta, con la mitad de integrantes designados y la mitad de integrantes electos, o la convención constitucional, en donde el 100% de sus integrantes van a ser elegidos. ¿Cómo van a ser elegidos? ¿O en cuánto itinerario? Se dispuso que compartan los mismos distritos con los cuales se escoge a los diputados. Esto en el evento de que gane la convención constitucional va a significar que la convención va a constituirse con el mismo número de diputados, es decir, 155 integrantes. ¿Y cuándo? Bueno, conjuntamente con la elección de diputados. Vamos, aquí el cronograma nos envía hacia abril. El 11 de abril. Claro. Y a partir de la elección de los integrantes de la Convención Constitucional, va a depender cuánto se demore justamente en su trabajo. Y en donde la ley lo que dispuso es un plazo máximo de un año para proponer una nueva constitución para Chile. Obviamente proposición que va a ser discutida y que va a ser el resultado de los acuerdos que vayan tomando los distintos integrantes de la Convención Constitucional. Nótese, y ojo, esto es muy importante, esos acuerdos deben contar con al menos 2/3 de los integrantes. Reitero lo que dije al comienzo, no da lo mismo por quién usted vote, porque también aquellos que hoy día están haciendo campaña por el rechazo asocian dicha campaña a la Convención Constitucional Mixta. ¿Por qué? Porque de ese modo frenan justamente los cambios que pueda haber en el diseño. Y finalmente, con los acuerdos y los quórum que estamos discutiendo, se va a volver a someter a la decisión de la ciudadanía si la proposición de la Convención Constitucional es aprobada o no por todas y todos los chilenos. Muchas gracias, Pascal. Creo que ha quedado súper claro. Entonces, si se aprueba una nueva constitución, cualquiera sea el mecanismo, la elección de las personas va a ser el 11 de abril los que van a escribir esta nueva constitución. Si se aprobó la mixta, sería la mitad elegida por todas y todos nosotros y la otra mitad por los propios parlamentarios. Y si se aprueba la convención constitucional, el 11 de abril vamos a estar eligiendo a la totalidad de los constituyentes. Este 11 de abril también va a haber elecciones de alcaldes, de concejales y de gobernadores regionales. Y ahí se van a elegir esos constituyentes. Entonces, fíjese que se van a elegir en abril y ahí empieza la discusión y la conversación respecto a todos estos temas que son de interés, de tanto interés, por ejemplo, para la señora Jennifer respecto a las pensiones. Entonces, las personas que sean electas, elegidas para como constituyente, van a tener que estar conversando, dialogando con las distintas instancias sociales respecto a los temas. Ahí recién vamos a tener que ver qué vamos a poner como salud. ¿Salud lo vamos a querer un derecho o no? Y vamos a tener que multiplicar los cabildos, igual como se hizo durante el año pasado, después de octubre, ¿no es cierto?, en que muchos barrios se empezó a conversar, a discutir respecto al tema, respecto a el país que queremos. Y eso va a tener que alimentar la conversación de los constituyentes, porque eso es lo que va a llevarse a la conversación justamente en esta convención constitucional para después irse votando cada uno de los temas. Entonces tendrán que poner un calendario por ejemplo, ya al segundo mes tendremos que tener los derechos o los valores, en los valores, la solidaridad. ¿Tendrá una importancia en la nueva constitución? ¿Será más importante la solidaridad o más importante la competencia? ¿Qué es lo que queremos como país? Ese tipo de cosas generales son parte de lo que vamos a tener que conversar. Entonces, no se cierra, se abre el proceso de la constitución y la conversación respecto a cada uno de estos temas con la elección, con el apruebo primero y luego la elección de los constituyentes en abril. Entonces, como bien nos decía Pascal, después de abril va a haber un año más o menos y será en abril entonces del 2022 que estaremos aprobando en definitiva. Pero esto significa, porque yo he visto mucha campaña del terror en las redes sociales, ¿esto significa que nos quedamos en el aire durante este tiempo o sigue vigente la actual constitución? Bueno, la constitución no solo sigue vigente, sino que durante todo el periodo de discusión de una nueva constitución va a continuar vigente. En ningún momento se va a producir este, como llaman, salto al vacío. No, hoy día tenemos una constitución. Ahora, el punto, y esto es lo importante, cuando hablo de oportunidad histórica, hay que recogerla. ¿Por qué? Porque si somos capaces de ponernos de acuerdo en una nueva constitución, eso no va a ser una mera obra literaria. No es simplemente abrazar determinados conceptos que parecen más actualizados que la constitución del 80, sino que estamos construyendo la ley más importante del ordenamiento jurídico en Chile. Es los límites mínimos de tolerancia que tiene nuestra sociedad. Y por lo mismo, es que toda la legislación, todas las leyes, sin excepción, van a tener que ajustarse a una nueva constitución si esta se produce. De momento, las leyes actuales tienen que ajustarse a la constitución del 80. Y eso es lo que tenemos hoy día como escenario jurídico. Con una nueva constitución no va a haber un problema que hayan o no leyes que se contradigan con la constitución, porque son las leyes las que tienen que ajustarse simplemente por razón de jerarquía. Es la constitución la que establece, me van a disculpar el concepto, un rayado de cancha. Sobre esta cancha es que nosotros vamos a poder dibujar el país que queremos. ¿Y qué país queremos? Bueno, justamente ahí está la discusión. Nos preguntaba Jennifer sobre si esto va a tener o no va a tener un impacto, por ejemplo, en las pensiones. Eso depende, y hay que decirlo con toda claridad, eso depende de qué es lo que usted elija este 25 de octubre y el 11 de abril del año 2021. Depende, ¿por qué? Porque va a haber personas que no les va a interesar que la Constitución establezca tal o cual derecho. Y hay otras personas que sí les va a interesar y que pueden considerar que las pensiones constituyen un elemento muy importante, tanto que debe estar en la constitución política. A mi juicio, si me permite añadir algo, efectivamente el grave estado de nuestras pensiones en base a un sistema económico de capitalización individual, de algún modo ha sido de los elementos que más definió el estallido social y por lo tanto no puede estar excluida una discusión de esta naturaleza de la discusión constitucional. Discutir si Chile está bien o está mal es hacer una discusión constitucional. Súper. O sea, las pensiones sí tienen que ver con la Constitución. Tienen que ver en la medida que estén justamente representadas esas ideas en la discusión constitucional. Pero porque bien podría suceder, hoy día están, sin duda. ¿Cómo están hoy día? Hoy día... La capitalización individual, justamente. Sí, voy a hacer lo más resumido posible. Nuestro ordenamiento jurídico constitucional descansa sobre algunos principios. Y uno de estos principios es el denominado principio de subsidiariedad. ¿Qué significa? Que el Estado solo puede hacer en materia económica aquello que los particulares no pueden o no quieren hacer. ¿Qué significa esto? Que bajo la regencia de la Constitución del 80 se ha producido un retroceso por parte del Estado en su participación en materia económica, pasando a ser todo regulado por el mercado y este a su vez es un juego en el que solo integran los particulares. El Estado prácticamente está ausente del juego de mercado. Y bajo ese concepto, el diseño del sistema de pensiones, que viene muy poquito después de la Constitución del 80, data del decreto ley 3500 del año 81, precisamente, el sistema de pensiones tiene como base el entregar a los privados su administración. Entonces se articulan las denominadas administradoras de fondos de pensiones, AFP, las cuales son una especie de banco, que nosotros tenemos una cuenta dentro de la AFP, la cuenta de capitalización individual, y ellos toman nuestro dinero y lo invierten en acciones, en bonos o debenture y otros instrumentos para que en el fondo renten, generen una rentabilidad. Pero esto no es gratis. Aquí hay un mercado. Y entonces el negocio de administrar lo tenemos que pagar. Una parte de nuestro descuento que va para la cotización de esa cuenta de capitalización, una parte va a pago a la AFP, a la que le tenemos que pagar, ganen o pierdan, con nuestros recursos. De hecho, es cosa de ver qué es lo que ocurrió el primer semestre de este año con pandemia. Nosotros veníamos saliendo también de la crisis por el estallido social. ¿Qué es lo que ocurrió con los mercados? Se desplomaron y por supuesto que nuestros fondos se vieron tremendamente afectados, bajaron profundamente. Sin embargo, las ganancias de las AFP están en un orden que me cuesta pronunciar. Es así de indecente este sistema. Les tenemos que pagar, ganamos o perdamos. Ellos tienen asegurada la ganancia. Somos entonces un mercado, además, cautivo. Gracias, Pascal. Entonces, a la señora Jennifer le tenemos que decir que las pensiones tienen todo que ver con la Constitución, pero si es que va a estar incluido en la conversación y cómo, va a depender de que todos nosotros vayamos a votar el día 25 y, por lo tanto, vayamos a redactar una nueva Constitución, por una parte, y también a quienes elijamos en abril, para ver si es que están de acuerdo mantener, por ejemplo, los temas de las AFP tal como están hoy día, o bien se quiere cambiar a un sistema más solidario en el tema de las pensiones. Entonces, tiene todo que ver con la Constitución, señora Jennifer, sin embargo, es necesario que usted se pronuncie respecto, usted y todos nosotros, respecto a lo que queremos, por ejemplo, en materia de pensiones, así como en otro. No sé si estoy en lo justo, Pascal, en este resumen, Angélica, y díganme ustedes, y ahí nos podemos ir a un pequeño corte que vamos a hacer antes de entrar con una siguiente pregunta. Angélica. Sin duda. Perdón. Angélica. Sí, no, yo estoy de acuerdo también. Creo que no solamente en el tema de las pensiones tenemos que pensar, también tenemos que pensar en la salud. Cuando quisieron privatizar el Hospital Sotero del Río y no dejar que sea un hospital público, como debe ser, como han sido concesionados algunos hospitales acá en la región metropolitana. Cómo la educación también ha sido concesionada, cómo ha sido parte de las personas que tienen, digamos, cómo resolver el tema de la educación y por qué no seguir siendo una educación pública. En la vivienda, en un montón de otros temas que son necesarios para nosotros. Así que hay que votar por apruebo y por una nueva constitución. Muy bien, muchas gracias. Antes de ir al corte, no sé si quieres aportar algo más, Pascal. Sí, solo un chiquitito, es cuestión de mirar las noticias de esta semana. Existe un sector político del país, y con todas sus letras lo vamos a decir, la derecha, que hoy día ha elevado pancartas para evitar que exista un segundo retiro de las AFP. Sí. Ahí tenemos una mirada muy clara de qué es lo que piensan otras personas. Tendrán sus motivos legítimos, tendrán algunos intereses puestos también en el fondo de pensiones, por cierto, y por lo mismo es que insisto en que no da lo mismo porque no te vote. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir al corte, Juan Carlos, entonces, para no aburrir a los y las que nos están escuchando, y preparen sus preguntas, que a la vuelta vamos a contestarlas todas. Juan Carlos. Hola, mi nombre es Francisca, tengo 27 años y vivo en la Villa La Foresta. Este 25 de octubre votaré apruebo y convención constitucional, porque es la única opción que asegura una representación paritaria para escribir una nueva constitución. Esto nos permitirá avanzar en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en diferentes áreas como la equidad salarial, la igualdad entre las prestaciones básicas de salud y de seguridad social, la violencia de género y derechos sexuales y reproductivos, entre otros asuntos. Por esto yo voto apruebo, por esto yo voto convención constitucional. Hola, mi nombre es Giovanna, tengo 25 años y vivo en Casas Viejas. Este 25 de octubre votaré apruebo y convención constitucional, porque creo que la educación debe ser consagrada de manera integral, garantizando iguales oportunidades de desarrollo para todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar su condición social o económica. Para esto necesitamos la participación de cada uno de nosotros. Por eso yo voto apruebo. Por eso yo voto convención constitucional. Ya estamos de regreso con ustedes en el estudio 11, 12 y 13. Adelante, muchas Soledad, gracias. Y tengo preguntas para ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos. Cuéntenos, ¿qué preguntas tenemos? Muchas gracias. Por acá tenemos algunas preguntas. Déjame revisar brevemente acá, rápidamente en realidad, en mi WhatsApp, de parte de Alejandra, que nos envió una pregunta muy clara y precisa. Dice, hola Juanca, al panel, ¿cómo podemos ser apoderados de mesa? Saludos y muy buen programa. Pregunta número uno. Pregunta dos, de parte de Inés Ormazábal. Juan Carlos, ¿esta nueva constitución va a regular el tema del medio ambiente, específicamente los derechos de agua, o es otra ley? Porque me interesa mucho el tema. Vivo en San José de Maipo y he visto cómo las grandes mineras se llevan el agua de mi cajón del Maipo. Claudio Tapia, pregunta número 3. Interesante programa. Gracias al abogado por ser tan técnico y explicarnos algunas cosas que no estaban muy claras. Desde el punto de vista laboral, ¿habrá algún tipo de reforma? ¿La Constitución contempla eso o solamente tiene que ver con el Código del Trabajo? Ya que soy una persona que trabaja media jornada y las condiciones laborales después de la pandemia han sido cada vez más deplorables. Incluso tuve que sacar mi plata de mi seguro cesantía. Gracias por el programa. Interesante. Muchas gracias a todos y todas los que están aportando con estas preguntas y también con opiniones, porque detrás uno entiende que hay opiniones. Yo le pasaría a Angélica esto de cómo poder ser apoderada para el 25. Necesitamos muchos apoderados y la Fundación tiene un sistema para que usted pueda preguntar si es que está de vocal o no está de vocal y dónde vota. Ahí también podría ser que estuvieran llamando los interesados en ser apoderados, María Angélica. Sí, también. Bueno, aparte de llamar, voy a dar el número enseguidita de la Fundación, de llamar para saber dónde vota, si se olvidó de la mesa, a lo mejor cambiaron de local por el tema de las inscripciones y que han ido rotando, entonces no hay que ir el mismo día porque se van a encontrar que a lo mejor no existen en ese local y es el otro. Estamos dispuestas a entregar información. Fundación Puente Alto Puede Más en el 22-906-2535. 22-906-2535. También para las personas que quieran ser apoderadas, pueden llamar, yo misma voy a conversar y responder y la puedo contactar en el lugar que corresponde si ella quiere ser apoderada, y también para otras personas que necesiten, digamos, ayudar en este plebiscito el día 25. Así que pueden llamarme al 22-906-2535 y ahí estaré respondiendo las dudas que ustedes tengan. Con respecto al local de votaciones. Muy claro, María Angélica, la respuesta a esa primera pregunta que nos hacía Alejandra, muy importante, porque hoy día hay que recordar que los que somos mayores muchas veces hemos sido apoderados y nos encanta ir a las elecciones y ahora esperamos que voten los jóvenes y los mayores se ponen un poquito más de susto. Entonces, muy importante, uno, saber que uno puede ir a votar, y que necesitamos apoderados, apoderadas, así que Alejandra, por favor, contáctese con María Angélica, los teléfonos que ella dio, porque los y las necesitamos. Muy bien, ahora, ¿puede la nueva constitución contemplar temas como del medio ambiente y del derecho del agua? Le preguntaría yo a Pascal. Ya, gracias. Por supuesto. En realidad me quedó, discúlpenme, pero me quedó una duda para Angélica. ¿Hasta cuándo pueden inscribirse para ser apoderados? No, eso no lo tengo claro, sinceramente. O martes, próxima semana, yo creo que tendría que ser, martes sí. O miércoles, no más allá. Necesariamente tiene que ser antes de la elección misma. ¿Y por qué? Porque la... solo van a poder participar como apoderados los que estén inscritos. Entonces es muy importante que la gente... ¿como inscritos o como apoderados? Claro, que la gente se vincule. Y, así es. Como votante y los apoderados van a ser en el mismo colegio, donde en el mismo local donde van a votar también. Es que es importante, estimado, clarificar que uno no necesita inscribirse para votar en el plebiscito. No, todos estamos inscritos. Lo que necesitamos es saber a dónde vamos a votar. Ese es punto uno. Y punto dos, los que quieran ser apoderados tiene que ser antes del día miércoles de la próxima semana, porque el día jueves en adelante ya se cierran todas las... la posibilidad de decir apruebo, rechazo, en fin, de cómo se llama la propaganda, es hasta el jueves en la tarde, así que yo creo que el miércoles es una fecha prudente en que podríamos estar inscribiendo apoderados y apoderadas, así que muy bien. Respecto a lo del agua, ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, Pascal. Sí. A ver, no hicieron los auditores preguntas que son muy de fondo. Sí. Preguntan por el derecho del agua y el medio ambiente en general. También preguntaron por si la Constitución tiene algo que ver con el derecho del trabajo, eso solo del Código del Trabajo. La verdad es que son preguntas sumamente importantes y respecto a las cuales me gustaría, más que dar una respuesta, mostrar mi opinión. Primero, son dos ejes que deben estar necesariamente en la Constitución. Y esto, ¿por qué digo que es una opinión? Porque también va a depender, y voy a ser en esto muy majadero, de por quienes ustedes elijan para la Convención Constitucional. Respecto al derecho del agua, yo diría que estamos viviendo una de las situaciones más insostenibles, justamente en materia ambiental, a propósito de los cursos de agua superficial. Chile es el único país del mundo que ha privatizado los cauces de agua. Los ríos son una cosa transable en el mercado. Y de hecho, en buena medida, los ríos hoy día están en manos de, no solo de, en manos privadas, sino que en manos privadas de empresas extranjeras, transnacionales. Es decir, Chile se vende y ese es el cartel que tiene nuestro actual Código de Aguas. Y tal como lo planteábamos antes, si nuestra Constitución cambia ese enfoque, el Código de Aguas tendrá que adaptarse a la Constitución nueva. No es al revés. Y si el Código de Aguas se opone a la nueva Constitución, pues eso constituye una derogación del Código de Aguas. ¿Por qué? Porque es muy distinto someter a las reglas del mercado los cursos de agua que reconocer el derecho que tienen las personas al agua. Si reconocemos ese derecho, no se puede privatizar y punto. Y eso es devolver al país nada menos que su sangre, sus venas. Por ahí es donde nosotros tenemos una oportunidad de desarrollo, no para ahora, para los próximos 100, 200, 500 años. ¿Por qué? Porque una de las principales riquezas de Chile es justamente el agua, los cursos fluviales que tenemos. En cuanto al derecho al medio ambiente, ya como una cuestión más general, de nuevo nos encontramos con un tema capital, toda vez que en un sistema económico tan abierto a las reglas del mercado, hemos tenido que vivir fundamentalmente en las últimas décadas lo que significa un sistema de producción que destruye el medio ambiente y cuya destrucción involucra precisamente que el privado se lleva todas las ganancias de su negocio, pero reparte los costos a toda la ciudadanía. Es decir, nos dejan la basura, no se puede volver a cultivar la tierra porque la agotaron, los cursos de agua los contaminan con metales pesados, etcétera. Efectivamente, la destrucción del medio ambiente es uno de los males que trae aparejado un sistema económico en donde lo único que interesa es el dinero. Y en consecuencia, hablar sobre un derecho a un medio ambiente libre de contaminación, reitero, no es literatura. Es un mínimo que las chilenas y los chilenos tenemos derecho a establecer como límite de tolerancia. De modo que, para mí, nuevamente, es uno de los temas capitales. En cuanto al derecho del trabajo, fíjense que la Constitución del 80 y hasta el día de hoy garantiza, entre comillas, la libertad de trabajo. No hay un derecho al trabajo, y menos una profunda conversación respecto de lo que significa el trabajo en términos de lo que nosotros queremos para Chile. Resulta que el trabajo es, diría yo, el punto de inflexión en toda economía, es decir, cómo nos repartimos las ganancias de una empresa. Si los privados dueños tienen derecho a imponer el monto que quieran de remuneraciones, tengan por seguro que los trabajadores van a vivir en condiciones paupérrimas siempre. No va a haber una distribución de la riqueza que genera la industria. Si establecemos, como lo tenemos hoy día, un ingreso mínimo mensual, al menos rayamos hasta dónde es mínimamente tolerable. Pero la pregunta es, ¿realmente este mínimo nos asegura una igualdad en la distribución de las riquezas que genera el país? Estamos muy lejos de hecho. Al contrario, hoy día Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Al año 90 uno se podía grandes riquezas y también una miseria atroz. Bueno, hoy día nos tenemos que poner rojos nosotros porque Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Y la pobreza, que prácticamente se encontraba en el discurso político proscrita porque no existía, todos éramos clase media, bueno, la pobreza hoy día se desnudó porque hubo una crisis social, porque hubo una pandemia, y aquí nos dimos cuenta que todos los que estábamos engañados, que formábamos parte de una clase media, en realidad éramos vivíamos una pobreza y un nivel de vulnerabilidad tremendo. Nos quitan el trabajo y nos caemos. No podemos pagar una deuda y nos caemos. En definitiva, el trabajo tiene un rol fundamental en cuanto a las reglas que nosotros nos podemos dar como sociedad. Y si me permiten con esto terminar, en particular hay que incorporar, a mi juicio, en la nueva Constitución el concepto de trabajo decente. ¿Qué significa esto? Que no hay un trabajo decente cuando el trabajo no es seguro. Que no hay un trabajo decente cuando no hay una mínima remuneración que perciba el trabajador por la prestación de sus servicios. Y tampoco hay trabajo decente cuando las personas ganan en demasía, cuando participan con tal inequidad en la repartición de la riqueza que deja a los demás ganando muy poco. Es decir, también, como existe en Chile un ingreso mínimo mensual, debiera existir un ingreso máximo mensual. Y además, al establecer un piso y un techo, nosotros podríamos regular, por ejemplo, las remuneraciones de los funcionarios públicos, las remuneraciones de los funcionarios municipales, las remuneraciones de las autoridades y del ejército y de las policías, en orden a establecer una suerte de relación. Es decir, no es posible que aumente 1.000 pesos el ingreso mínimo mensual por la discusión del Congreso y un 30% las remuneraciones para Carabineros de Chile. Esto es una injusticia que permite la actual Constitución. Nosotros tenemos el derecho hoy día y la oportunidad de decirlo en una nueva Constitución. Basta, basta, porque aquí lo que tenemos, o el clamor que existe en el país, es justamente bajar esa desigualdad y emparejar un poco la cancha. Muy bien. Muchas gracias, don Pascal. Esta ha sido una verdadera clase en materia de los cambios constitucionales que necesitamos y por qué te vamos a tener que ir a aprobar el día 25, ¿no es cierto? Los temas del agua, el tema de la reforma laboral, esto del trabajo decente. Yo creo que es muy importante. Hemos visto hace pocos días, por ejemplo, que se discute esos pobres chiquillos que andan en moto o andan en bicicleta con esos tremendos pesos repartidos. Carga y resulta que no tienen ninguna seguridad social. Son cosas increíbles que suceden en nuestro país y que muchas veces desgraciadamente se tolera. Entonces, muchas gracias, Pascal, por esa gran alocución. Angélica, ¿tú querías decir algo para ese respecto, no sé si sí, al agua o a otro tema? No, agradecer a Pascal, tremenda exposición. Él es una persona sabia, con mucha información. Es bastante grato escucharlo, a mí me encanta escucharlo también, así que creo que a los auditores y auditoras también les es grato escuchar a una persona con tanto conocimiento. También con respecto al tema de, en cuanto a las mujeres, la diferencia en los salarios entre mujeres y hombres, creo que también eso es importante en esta nueva Constitución. Una misma abogada con un abogado, perdona, Pascal, no tienen el mismo salario, ¿ya? También con respecto a las mujeres que son madres, que tampoco se respeta el tema de las salas cuna, de los niños, de las niñas, de los hijos, que les cuesta mucho dejar los niños en los lugares, tampoco se respeta ese tema. También con con las asesoras del hogar, las mujeres que trabajan ayudando a otras mujeres tampoco son respetadas dentro de sus horarios de trabajo, ¿no es cierto? Ahora tenemos muchas personas que han llegado de Haití, de Colombia, y que también están trabajando a lo mejor sin ningún beneficio, sin ninguna seguridad, ¿no es cierto? Por todos los trabajadores y trabajadoras de Chile, la reforma que hay que... digamos, esta nueva Constitución que tenemos que ganar y que tenemos que cambiar. Gracias. Sí, gracias, Angélica. Yo quería, a propósito de una de las preguntas que se hizo respecto al agua, yo creo que es necesario recordar lo que pasó en enero o febrero de este año, cuando un grupo de parlamentarios decidieron tratar de cambiar, porque la gente que está por el rechazo dice, nosotros queremos cambiar esta Constitución, pero bueno, los mismos que están por el rechazo, yo quiero contar lo que sucedió. Claro. Resulta que se trató de reformar la Constitución para declarar que el agua es un bien público, es decir, primero es de todos. Y todos tenemos derecho a, por ejemplo, tener agua para beber, y eso es anterior a los derechos privados de las personas que después se lo apropian y riegan, ¿no es cierto?, las plantas, que es muy importante, pero eso será secundario a que todas las personas podamos tener agua para tomar, ¿no? Entonces, se trató de declarar bien público en una reforma a la Constitución. ¿Qué es lo que sucedió? No se pudo. ¿Por qué no se pudo? No se pudo porque fíjense que hubo 12 senadores, entre ellos uno de la zona de Puente Alto, 12 senadores que se opusieron a que el agua fuera declarada bien público. Y pese a que hubo 24 senadores que dijeron que sí querían que fuera declarado bien público, la actual Constitución está tan amarrada por esto que se llaman los quórum, que son las mínimas, que 12 fueron más que 24, y no se pudo modificar la Constitución. Entonces, esa es la Constitución que necesitamos modificar. Si seguimos con la misma actual, 12 van a seguir siendo más que 24. Y entonces, la rabia de nuestra gente cuando no se pueden hacer las modificaciones porque cuando, aun cuando hemos elegido a mayorías, esas mayorías con esta constitución se transforman en minoría. Las cosas fundamentales que están en la constitución tenemos que poder modificarlas de una vez, y para eso necesitamos una nueva constitución, porque efectivamente el agua sea un derecho para las personas y no sea un negocio nada más para tantos y tantas. Eso. No sé si hay más preguntas, Juan Carlos. No, por el momento no, estimada. Muy bien. Entonces vamos a, nos queda un poquitito de rato y yo quisiera pedirle a Pascal y a Angélica que fuéramos cerrando este programa con algunas ideas centrales respecto a este proceso que se nos abre, a este camino que se nos abre y de por qué es importante la elección que se nos viene el día 25 y también quizás pedir algunas medidas de seguridad. Con eso vamos a cerrar. Pascal. Bueno, yo quisiera para culminar, digamos, de algún modo englobar lo que comenzamos conversando, señalar que tenemos una oportunidad histórica tal como la hubo en el paso de la década del 80 al 90. ¿Qué es lo que se jugó entonces? Hubo una... vivíamos en dictadura y logramos llegar a hacer un paso gigantesco hacia la democracia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esa democracia era de bastante mala calidad. ¿Por qué? Porque precisamente es una democracia que estuvo amarrada por la Constitución del 80 y que hasta el día de hoy nos sigue agobiando. Por ejemplo, esa democracia en los 90 contaba con senadores designados. Por ejemplo, los quórum también para poder aprobar determinadas leyes eran tan altos que hacían que unos pocos, tal como ocurrió en enero pasado con el agua, pudieran imponer su parecer a otros muchos. Por ejemplo, tuvimos el sistema binominal, en donde el 33% de los votos era lo mismo que el 65% de los votos. Con el 33 usted escogía a un senador y con el 65 escogía a otro. Punto. Es decir, una democracia técnicamente representativa, pero que representaba muy mal. ¿Qué es lo que ocurrió en este transcurso del tiempo? Que esa democracia ha ido mejorando. Ya no tenemos los senadores designados, ya no existe el sistema binominal, pero todavía estamos amarrados con los quórum y con una representación que de algún modo no es tan representativa de la diversidad chilena. Ahora, ¿cuál es la aspiración? ¿Y por qué digo que es otra vez una oportunidad desde el punto de vista de la calidad de la democracia? Porque hoy día tenemos también la posibilidad de mejorar nuestra democracia y tal vez pasar ya no de una democracia representativa, sino que a una democracia participativa, en donde además lo que importa no es el dinero, sino que las personas. Oye, ahí estamos conversando con Soledad Barría, temas muy importantes e interesantes. Tenemos problemas ahí de la comunicación, las señales se pierden, se van, pero bueno, ya los vamos a tener nuevamente los chiquillos. Hay harta gente que me estuvo llamando, preguntan quién era la autoridad que no aprobó los derechos de agua. Así que ahí estamos nuevamente tratando de ingresar. Paciencia, paciencia, paciencia. Llama harta gente, ¿ah? ¿Eh? Vamos a ir con musiquita y estamos de regreso inmediatamente. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Ya estamos de regreso, tuve un problema ahí con nuestro proveedor de internet, pero ya estamos de regreso. Tenía un señor en el oído que me hablaba, que encontraba el programa muy interesante, aunque no participa idealmente de todas las posturas que están haciendo, pero encuentra muy democrático este programa y abordar el tema del apruebo con altura de mira. Así que adelante, estimada. Muchas gracias, perdona. Pascal, que tu última locución no se alcanzó a escuchar, te redondea la idea y luego damos el pase a Angélica para cerrar. Bueno, no sé dónde habíamos quedado, pero también para redondear. Tenemos una oportunidad, te escuché. Sí, efectivamente. Creo que hoy día lo más relevante es que tenemos la posibilidad, la capacidad de mejorar la calidad de nuestra democracia y pasar desde una democracia representativa, que además ha sido mal representativa, mal representada, a una democracia participativa y la construcción de una sociedad de derechos, en donde lo que realmente importa son las personas y no los intereses particulares de unos pocos que justamente viven de la repartición inequitativa de los recursos naturales y de las riquezas que genera nuestro país. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Pascal. María Angélica. Sí, solo invitar a los y las usuarias que aún tienen dudas dónde, en qué local tienen que votar, qué mesa, ¿no es cierto?, si están aptos para sufragar. A las personas que quieran ser apoderadas, apoderados, también ya tengo toda la información completa, ya sé hasta cuándo, pero de todas maneras, lo que quieran consultar, lo que quieran saber, pueden llamar al 22-906-2535. Estaré para entregar las respuestas que ustedes necesiten. Votar con conciencia, votar por apruebo y una nueva constitución. Muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Pascal, muchas gracias doctora. Muchas gracias Angélica, muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos cerrando este tercer programa de Conversando el Plebiscito. Vamos a tener uno próximo el siguiente jueves. Recordarle a todos y todas de que la pandemia no es mágica. La pandemia se contagia de persona a persona y si nos cuidamos cuando vayamos a votar, si vamos con una mascarilla, llevamos un lápiz pasta azul y tenemos cuidado de estar a más de un metro de distancia, no nos vamos a contagiar y podemos tener un plebiscito participativo y seguro, que es lo que nos interesa. Necesitamos, amigos, amigas, cambiar esta camisa de fuerza que tenemos hoy día en materia de nuestra democracia, como tan bien lo ha señalado Pascal. Tenemos una oportunidad este 25 a través del apruebo, y si es convención constitucional, tenemos la posibilidad de que sea paritaria entre hombres y mujeres, y ojalá con representación de los pueblos indígenas, y también hay facilidades para que los independientes puedan presentarse de mejor manera, que era otra de las voces importantes. Esto también lo vamos a tratar en la próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu apoyo, siempre fantástico, y será a todos los y las que nos escuchan hasta el próximo jueves a la 1:00 p.m. Muchas gracias, Soledad Barría, muchas gracias, panel. Nos despedimos hasta el próximo jueves, que estén muy bien, hasta luego, muy buenas tardes. Chao. Hasta luego, muchachos. Hola, mi nombre es Javier, tengo 31 años y vivo en la Ciudad del Sol. Este 25 de octubre votaré apruebo de convención constitucional. Esta es una oportunidad única para que de forma democrática, transparente y participativa todos podamos decidir sobre el tipo de país que queremos. Estoy seguro que una nueva constitución a través de la convención constitucional nos otorgará más y mejores herramientas para enfrentar los actuales y futuros desafíos del país. Por esto yo voto apruebo. Por esto yo voto convención constitucional. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Así es, muchachos, vamos ya a cambiar de ritmo. La tarde se vive y se siente en la radio.